más a la Rosy que nos invite a comer. Subido en una escalera, pues se le jodió la silla. Habla gritos pa' que lo oigan hasta las putas de la esquina. Lo importante no es la forma, lo que busco está en el fondo. Si os persiguen por fumar hachís, fumaré yo con vosotros. Desde entonces la gente fumó. Salado, joder.